la política de hoy. El especial en pesos ley. José María grita un gol y me transmite su emoción. Me dice, ves, somos todos derechos y humanos. Vení, grita conmigo que es un gol. Say.